Creo que para eso es importante entender el contexto de lo que estamos discutiendo. Pasadas las elecciones que ocurrieron hace poco tiempo en la Argentina, el presidente convocó a un proceso de diálogo y de consensos básicos, buscando solucionar algunos de los problemas estructurales que venimos arrastrando en la Argentina hace mucho tiempo, entre ellos el sistema fiscal, el tema de la generación de empleo, la calidad institucional. En ese contexto se generó un marco de trabajo y de diálogo, primero con los gobernadores, después en el Parlamento, para llevar adelante una serie de iniciativas y de reformas que justamente buscan atacar los principales problemas que tenemos en la Argentina, buscando ayudar centralmente a los sectores más vulnerables, buscando reforzar el camino en el que estamos de desarrollo, de paz, de crecimiento, y buscando salir de esas décadas de frustración y fracaso que llevamos arrastrado como sociedad. En ese contexto puntual, una de las iniciativas que se ha debatido es una reforma previsional que consta de algunos puntos, entre ellos la readecuación de la fórmula de movilidad para que se ajuste por inflación, para que de esa manera haya previsibilidad para los jubilados, en la incorporación del 82% móvil para los jubilados de más de 30 años de aportes que cobren la mínima, la posibilidad también de debatir en el marco de la comisión adecuada en los próximos 3 años los siguientes pasos que habría que dar para hacer un sistema jubilatorio sustentable para nuestra sociedad. Se trató en el Senado, se sancionó con una amplia mayoría en el Senado, se debatió primero en comisión en la Cámara de Diputados y allí empezamos a ver una acción deliberada de violencia y de búsqueda de bloqueo, no ya de una idea, sino del funcionamiento normal de una institución como es la Cámara de Diputados. Vimos en las agresiones a los funcionarios que fueron a plantear este debate en la comisión y vimos hoy, como ayer también, la búsqueda clara, primero desde la calle y después en el propio recinto, cruzando una raya que no se había cruzado, al menos en el último tiempo en la Argentina, convirtiéndose en piqueteros del recinto de la Cámara de Diputados, algo que nunca la oposición hizo en los 12 años en los que vimos un kirchnerismo atropellando muchas veces el debate y la actividad parlamentaria, pero nunca se recurrió a la violencia como vimos hoy, llegando incluso a proponer agresión de un diputado al presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros estábamos convencidos, estamos convencidos que existía y existe una vocación mayoritaria de sesionar, por eso hubo quórum más de 2 veces, y una vocación mayoritaria de acompañar esta ley. Y la demostración más cabal de eso es que no quisieron debatir, no permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Cambiemos, no va a seguir ese camino de la provocación y la violencia. Y por eso se propuso levantar la sesión y transmitir este mensaje también de paz y de tranquilidad y de claridad respecto a los valores que tenemos como gobierno, como fuerza política y que creemos que reflejan la amplísima mayoría de los argentinos, que están asqueados y hartos de esa violencia e intolerancia que durante mucho tiempo gobernó la Argentina, pero que claramente por voluntad de los argentinos acá hubo un cambio, y ese cambio le dijo basta a esa violencia, basta a esa prepotencia, y lo que tienen que hacer los que representan la minoría es actuar con la decencia, con la altura y la dignidad de la investidura de los votos que representan, que son igual de válidos que los de la mayoría, y en este caso de una primer minoría, pero una mayoría agrupada para tratar de construir soluciones para los problemas que ellos nos dejaron. Tienen que tener la dignidad de sentarse y debatir, de tener la dignidad de perder cuando no representan una mayoría. Nosotros lo podemos decir con claridad, cuando uno tiene convicciones, tiene ideas y tiene coherencia, el tiempo demostrará si tienen razón o no, pero no es a través de la violencia y la mentira que van a obtener una mejor situación para los argentinos. Simplemente quería hacer esa introducción y ahora pasar a las preguntas. Muchas gracias. Ministro, Gabriela Vulcano de Diario BAE, le quería preguntar cuál es la opinión del gobierno sobre la represión que hoy hubo contra algunos diputados de la Nación, algunos que estuvieron incluso en la enfermería del Congreso, y también contra trabajadores de prensa, entre ellos fotógrafos que, en el caso de uno de los fotógrafos que recibió 10 balas de goma en el pecho. Quería saber la opinión del gobierno sobre ese tema, y además, y teniendo en cuenta este contexto, el gobierno está evaluando la posibilidad de modificar el proyecto de reforma previsional o dejar el debate para febrero. Lo primero, respondo a lo segundo. No creemos que por la violencia de minorías, muy minoritarias y violentas, se tiene que modificar un debate parlamentario. Sería muy triste para la democracia que la extorsión de los violentos modifique un diálogo y un debate. Si en el recinto, en el diálogo, existiesen argumentos en todo caso, entonces ahí se podría dar el debate donde se tiene que dar, en la Cámara de Diputados. Pero nosotros estamos convencidos que este proyecto es un proyecto que es bueno, que refleja ese consenso logrado con los gobernadores, con casi la totalidad de los gobernadores, y que refleja la mayoría de las voluntades en el Parlamento. Entonces creemos que esa ley tiene que salir de esa forma. Pero sobre todo, lo más importante de la lección es que todos en esta sociedad tenemos que estar unidos repudiando la violencia. Y la violencia particularmente que busca impedir el diálogo democrático en un recinto, que es uno de los lugares más importantes donde se ejerce la democracia en una república como la nuestra. Respecto a la situación que se vivió en la calle, lo primero que se ve claramente es que hay una intención en algunas declaraciones de algunos diputados y en el accionar de los que tiraron piedras, los que agredieron, los que buscaron sacar las vallas, en ir hacia la posibilidad de hacer tierra liberada en la zona del Congreso. Cuando se sacan las vallas para tratar de ingresar, o cuando diputados plantean saquen las vallas para que, ¿cuál era el objetivo que estaban planteando? La violencia de los encapuchados, de los palos, de las piedras. Si no estaban las vallas, ¿dónde hubiera concluido? Si el ejemplo que dieron, vergonzoso, algunos diputados de la Nación, algunos con una trayectoria de muchos años, intentando agredir físicamente a diputados en el recinto, si ellos dieron ese ejemplo, ¿qué hubiera quedado para los encapuchados y los que tiraban piedras si no estaban las vallas y la fuerza de seguridad tratando de proteger una institución de la democracia? ¿O me van a decir que esos que tiraban piedras, que herieron también a gendarmes ayer y hoy, o a policías, buscaban participar de un debate constructivo de la sociedad? Entonces ahí también hay mucha hipocresía. Y obviamente lamentamos si hay una situación, yo no tengo información precisa, siempre cualquier situación que haya vivido un periodista o un reportero gráfico o alguien que está ya cubriendo, como también hemos visto en la transmisión, fueron agredidos trabajadores de la prensa por los manifestantes, y esas situaciones son situaciones que siempre hay que buscar evitar. Pero la forma de evitarlo es dando los debates en la democracia, dando los debates en el Congreso, no generando violencia que después se va retroalimentando. Tenemos que llamar a la paz entre todos, sentarnos, dialogar, debatir, y se vota, y los que tienen más votos consigue avanzar, después se sigue trabajando. Ese es el camino. Ministro, buenas tardes. Federico Mayol de Infobae. Quiero volver con la pregunta de la colega, preguntarle si van a convocar a sesión la semana que viene, si van a buscar darle la otra media sanción a la reforma previsional la próxima semana, si va a insistir el gobierno. Y en ese sentido, en los próximos días, es 19 y 20 de diciembre, una fecha muy sensible para la Argentina. Viendo las imágenes que se vieron hoy por televisión, en La Plata también hay disturbios, lo que se vio en el Congreso, preguntarle qué va a hacer el gobierno para que no se vuelvan a repetir esas imágenes y si pueden garantizar la paz social en ese sentido. Gracias. Primero, la paz social está absolutamente garantizada. De vuelta, y lo hemos dicho mucho en estos dos años, que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto generen eso no significa de ninguna manera un reflejo de una situación de los argentinos en general, y muchísimo menos una comparación con otros tiempos que justamente lo que reflejaban eran crisis profundas de legitimidad y de apoyo de la sociedad. Hoy eso no ocurre. Y por supuesto que vamos a trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para poder seguir avanzando, no solo en esta discusión, en la implementación de un consenso amplio que se ha logrado, que permite dar previsibilidad y sustentabilidad a la cuestión del Estado en la Argentina a nivel nacional y provincial, lo cual trabajaremos con las autoridades parlamentarias, ellos sabrán también cuál es el mejor momento para poder retomar esta discusión.